Bueno, Isabel, el pasado 11 de junio nos tocaba hacer la cobertura de un hecho que lamentablemente terminó en tragedia, con la muerte de Javier Edilio Sarini, de 61 años. Estamos hablando del incendio en un departamento del tercer piso del edificio Berrueta. Así es. A partir de ese siniestro, Un lamentable episodio, ¿eh? totalmente. La gente de Camusi sacó los medidores, cortó el gas allí en esos departamentos, en ese edificio, a partir de varias pérdidas de gas que encontró. Y se está trabajando en ese tema. Pero bueno, para conocer detalles, tenemos del otro lado de la línea a Guillermo Barrio Nuevo, quien es gasista matriculado. Y nos va a contar sobre el tema. Willy, bienvenido a la radio. Guillermo Tenaglia, Isabel Subirá, Gerardo Rodríguez, te saludamos. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo les va a todos? Muy bien, Willy. Bueno, contanos un poquito qué es lo que, qué trabajos se hicieron a partir de ese siniestro y por qué todo el edificio Berrueta está sin gas. Bueno, al haber un siniestro en cualquier, no solamente con el edificio de Rueda, puede pasar en cualquier propiedad, ¿no? Cuando hay un siniestro, así sea con explosión o sin explosión, de incendio o un accidente de tránsito inclusive, preventivamente Camusi lo que solicita son pruebas básicas, que es una prueba de hermeticidad, digamos, de cañería, y de lo que es planta de regulación, en este caso que es un edificio. Entonces, cuando ocurre, digamos, vuelvo a retirar, cuando ocurre un siniestro, Camusi preventivamente corta el servicio y dice, bueno, se solicitan X cantidad de pruebas, como en este caso una prueba de hermeticidad, de todas las cañerías del edificio, no solamente lo que sería distribución de barral, que es el acceso primario, digamos, de la cañería de gas desde la red hacia la propiedad. Entonces, por eso es que se solicitan estas pruebas y se deja sin gas todo el edificio. Y esas pruebas de hermeticidad, bueno, no dieron bien. No, en su primer momento, como es un edificio bastante antiguo, se pide lo que es la hermeticidad de barral y luego de los departamentos. El barral es el caño, digamos, el que ingresa desde la red hacia la sala de medidores. Y después reparte el gas a todos los medidores y de ahí va a cada departamento. Entonces, ese barral dio pérdidas, no dio hermeticidad. Hermeticidad quiere decir que, digamos, como si fuera un tupper para la ciudad que entienda, que no hay pérdidas, ni egreso ni ingreso. En este caso, egreso de gas. Entonces, como no dieron bien, se procedió a contratar a un colega, que él es el que está trabajando en ese barral. Y hasta que yo tenía entendido hasta el viernes todavía no habían podido solucionar, ¿no? O sea, es un barral muy antiguo y lleva mucho, es muy grande también, pues son casi 55 departamentos, tengo entendido. Entonces ese trabajo lleva bastante tiempo, ¿no? Para dar certeza y seguridad de que no va a haber pérdidas. Entonces estaban evaluando si seguían con esto, bueno, la posibilidad de cambiar las cañerías o no, ¿no? Una vez que se soluciona lo del tema del barral, después se pasa a otra instancia que tiene que ver con cada uno de los departamentos, las conexiones Exacto, particulares. exacto. Cada departamento, a su vez, tiene que cumplimentar hermeticidad de la misma forma que el barral, ¿no es cierto? Eso es lo que pide siempre la distribuidora. No solamente hermeticidad de barral, sino ventilaciones, que es lo que en este caso, como es un edificio muy antiguo y las reglamentaciones se fueron aggiornando, digamos así. Hay algunos edificios, sí, bien digo, y departamentos que no cumplen con lo que es la reglamentación actual. Bien, que es una exigencia nada más que para cuidar la vida de las personas, ¿no? Claro, Que son sería la ventilaciones. rejilla de ventilación, digamos. Exacto, no solamente las rejillas de ventilaciones, sino las de artefacto, por ejemplo, un calefactor o un termotanque que tienen salida al exterior. Esas ventilaciones tienen que estar funcionando de una determinada manera, ¿no? Se llaman, por ejemplo, lo que es el tiro, sería que es la forma en que salen los gases de la combustión hacia el exterior de cualquier vivienda, ¿no es cierto? Entonces, algunos departamentos estaban con ese faltante o con algunas deficiencias en las ventilaciones que tenían. Entonces, se van a realizar varias pruebas, ¿no? no solamente oculares, de hermeticidad, sino hay una prueba que se llama, lo que le decimos nosotros, prueba de monóxido, que es un como una tinta, entre comillas, que no mancha, es un polvillo en realidad, que se arroja al aire. Eso provoca una nube en el interior del departamento, y cuando uno acciona los artefactos, esta nube tiene que salir al exterior por los propios medios, por la ventilación, ¿no es cierto? Entonces, con esa prueba estaría complementado que las ventilaciones funcionan correctamente. Eso tiene que ser no solamente para el edificio Berrueta, sino para cualquier vivienda o cualquier obra que lleve gas natural en su interior, ¿no es cierto? Gas natural y gas envasado también. ¿Y este siniestro dispara por ahí la preocupación o la consulta de cuántos edificios en Tandil, digamos, de la época de este edificio Berrueta? Creo que fue inaugurado allá por la década del 60. ¿Cuántos de ellos han tenido mantenimiento periódico, ¿no? Y se han aggiornado a las reglamentaciones de Camusi. Mira, el mantenimiento no es común en ningún lado. O sea, no solamente en los edificios viejos, en las casas. La gente generalmente cuando hace mantenimiento es cuando algo no le funciona. ¿Eh? Que mal usada es la palabra mantenimiento. La palabra mantenimiento se utiliza para prevenir futuras roturas, ¿no es cierto? O sea, cuando algo se rompió no es mantenimiento, sino que es reparación. Pero todos recordemos otro caso, hubo hace un par de años también en el edificio de San Martín, al lado de un supermercado en el pleno centro, que pasó exactamente lo mismo y hubo casi problemas para todos los vecinos durante casi un año, ¿no? Donde el edificio completo tuvo que hacer la instalación nueva de las cañerías. Con el tema de la llegada del frío, ¿cuál sería el consejo para quienes tenemos calefactores? Bueno, en primera medida, siempre hacer una prueba, entre comillas, casera, que es que los calefactores se enciendan y que tengan una llama de color azul, que no haya variaciones en este tipo de coloración, y que uno no note que por sobre el calefactor hay unas manchas negras o como si fuera humo. Sí, ¿sí? Que manchan la pared. Claro, que se mancha la pared. Eso es un indicador de que la combustión, o sea, los gases de la combustión están saliendo del artefacto y están tiñendo el humo, lo que digamos, ¿no? Están tiñendo las paredes. Entonces es una falla en la ventilación, ¿no es cierto? Eso cualquier persona lo puede percibir. El monóxido de carbono, recordemos que no tiene un aroma definido, ¿está bien? O sea, es casi como el agua, que es insípida. Bueno, el monóxido no tiene olor tampoco, es inoloro, ¿no es cierto? Cuando decimos tenemos que hacer limpiar los calefactores, ¿cuál es el trabajo que se realiza? Bien, eso lo tendría que realizar un matriculado. Y tendría que realizar un desarme de cualquier artefacto y una limpieza completa y verificación de que tanto las cámaras de combustión como los quemadores estén en su forma correcta, digamos, sin ninguna falla aparente o ninguna falla de combustión, y que las salidas al exterior estén funcionando, ¿sí? ¿Ese trabajo se hace con el calefactor colocado o hay que retirarlo? Generalmente se retira el artefacto, ¿bien? Generalmente se retira el artefacto. Se puede realizar con el calefactor colocado y desarmarlo, sí, se puede hacer también. Depende del artefacto, ¿no es cierto? ¿Y cuánto, pero, cuánto tiempo lleva, por ejemplo, si no se desarma, digamos, si no se retira el calefactor? ¿Cuánto tiempo lleva una limpieza de un calefactor normal? Si todo marcha bien, o sea, si no hay que hacerle una reparación, es un trabajo de 2 o 3 horas. Bien. O sea, generalmente se toma un día para hacer mantenimiento a todos los artefactos de una vivienda. Claro. Está bien. Entonces, bueno, de ahí se da el costo de que cada uno cobre, pero no es un trabajo, digamos, que requiere demasiado tiempo. Sí, si hay varias unidades o varios artefactos, sí. Pero un calefactor lleva 2 o 3 horas de trabajo. Sí, mínimo sí. Mínimo sí. Bueno, no me limpiaron entonces los calefactores el año pasado. Acabo de limpiar. No, y claramente no. No, claramente no. Claro, eso, a ver, vamos a ver. Si el calefactor, uno desarma el calefactor, no necesariamente, siempre nosotros decimos que hay que revisar los calefactores cuando uno los va a necesitar, ¿bien? Sí. Desde en invierno, cuando viene el frío. Perdón. Entonces, si usted hizo el mantenimiento el año pasado, sí, y vuelve a hacerlo este año, sí, generalmente cuando un gasista desarme y ve que no necesita mantenimiento, lo volvemos a armar, ¿está bien? Bien. Entonces, bien, no es necesaria esa cantidad de tiempo. Bien. Todo va a depender. Está bien, eso lo que después va a tener que hacer su gasista matriculado es decirle, bueno, mire, como hicimos un mantenimiento o una visita simple, el costo no va a ser el mismo, ¿me explico? Bien, claro. Entonces, pero no, porque a mí me llamó la atención lo rápido que fue la limpieza de mis calefactores. Me llamó claro mucho la atención, así que siempre me quedé pensando. No hay humo negro, pero bueno, creo que hay que tenerlo muy en cuenta y es una indicación para quienes usamos calefactores que necesitan una limpieza y que hay que tener, estar muy atento al color de la llama, como usted decía, y además al tizne de las paredes. Correcto, no solamente eso, sino que las ventilaciones, las rejillas de ventilación, con el tiempo también hay insectos que van haciendo sus claro, redes, sí, así, arañas, sí, o alguna basurita que vaya quedando, entonces eso también hay que hacer el mantenimiento correspondiente, que es, yo diría que es muchísimo más importante por ahí las rejillas de ventilación que los calefactores. Si bien es todo importante, pero claro, primariamente las rejillas de ventilación son las que en cualquier inconveniente que haya en la instalación de gas, son las que salvan la vida, sí, eso recuérdenlo porque es fundamental. Exactamente. Sobre todo la rejilla inferior. La rejilla inferior es la que permite el ingreso de aire, sí, a la vivienda, ¿bien? Sí. Entonces, si uno tiene cualquier inconveniente con monóxido, con gas, con fugas de gas también, generalmente la persona cuando está acostada o está dormida, o cuando está despierta, lo que se le produce es un desmayo, claro, entonces va a parar al suelo, ¿sí? Una persona cae y cae en la parte baja, digamos, de la claro, vivienda. Entonces, sí, lo importante es que tenga el ingreso de aire de esa rejilla para poder conservar la vida, ¿bien? Bien, muchísimas gracias por su tiempo y por el contacto. No, por favor, lo que necesiten a disposición. Que tenga un buen día. Muy bien.